mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia, de celos, los que nunca han amado de veras, que este amor es la gloria del cielo, no lo vive nadie, verdad que es así. Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, dilo tú, que se llene tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, dilo tú, que se llene tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia todito, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Escucharon Pon la manita de José del Rivero Azcuaga, San Pedro Atocpan de Alejandro Cardona y Que se mueran de envidia de Mario de Jesús, esta en la voz de Flavio Salamanca. Las tres con Alejandro Cardona y su orquesta tropical del LP Trébol T 10015 de título Siempre de Ambiente. De esta manera finalizamos con este disco de 1969. Continuando con la reseña de Alejandro Cardona, a partir de 1951, año en que comenzó con su propia orquesta, su danzonera era imprescindible en los salones de baile para alternar con otros músicos de la talla de Acerina y su danzonera, Prieto y Dimas, Arturo Núñez, Noé Fajardo, Gonzalo Curiel, José Gamboa Ceballos, Luis Arcaraz o Pablo Beltrán Ruiz. Trabajó por espacio de 5 años como trompetista y arreglista de la famosa orquesta de solistas de Agustín Lara. Las notas de su trompeta de oro fueron el marco musical en algunas grabaciones realizadas por los hermanos Pablo y Carlos Martínez Gil, sus paisanos de Misantla, Veracruz. Alejandro Cardona es autor de unos 150 célebres danzones, como Mi Lindo Veracruz, El 1320, Al Colonia, Mi Danzón, Televisando, Flor de Primavera, Smirna Club, El Libanés, El Choleño, Aurora, Mi Barca, A la Playa, Haya Bailadores, Mi Poza Rica, entre otros. Vamos con más música. En el año de 1970, Mozart edita el LP Trébol T 10139, en el que Alejandro Cardona demuestra nuevamente su calidad como trompetista, arreglista y director de orquesta al incluir varios géneros en el disco. Escuchen una selección musical. Ecos de la Memoria. Alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tú eres la fuente que me inspira a vivir y a sentirme tan feliz. Alma mía, ten confianza y comprende que te quiero. Si en ti he cifrado este cariño de quererte con eterna devoción. Alma de mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tú eres la fuente que me inspira a vivir y a sentirme tan feliz. De mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Almita mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tú eres la fuente que me inspira a vivir y a sentirme tan feliz. Para guarachar, óigala bien. Cuando el quinto está sonando, no hay quien se pueda aguantar. Qué manera de tocar tiene el cuero. Oyeron mi rumba, de lo que tiene Sandunga. Para guarachar, qué buena, qué buena está la rumba para gozar. Oiga mi rumba, lo mismo baila el blanco que el negro. Oiga mi rumba, rumba que tumba, que tumba, que tumba. Oiga mi rumba. ¡Fuera, fuera! We'll be right back. Disfrutaron de los temas 2 de Güelo Rivas, que fuera éxito con él mismo, y posteriormente con José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, ¿Qué te hace pensar de Ricardo Pérez, conocida en la voz de Benny Moré, y Oiga mi rumba de Florencio Hernández y Mercedes Álvarez, estas dos últimas con el cantante Flavio Salamanca. Las tres con Alejandro Cardona y su orquesta tropical del LP Trébol T 10.039 de 1970. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Estamos recordando las grabaciones que hiciera el danzonero Alejandro Cardona para el sello Trébol, filial de Discos Musart. Si Acerina fue el celoso guardián del danzón clásico, Alejandro Cardona fue el ágil innovador que dio al ritmo cubano un nuevo matiz, lo guapachoso y sabrosón, estilo que también siguieran orquestas como las de Carlos Campos, Arturo Núñez y Mariano Mercerón, quien por cierto fuera gran amigo de Alejandro Cardona, que hasta le prestaba su orquesta a Mariano Mercerón para grabar. En el repertorio de Cardona es común escuchar danzón dedicados a boxeadores como el Chaparro Memo 10 o José Becerra, a salones de baile como el Califa o el Colonia, o a lugares como San Pedro Atocpan, Moroleón, Tultepec o Oaxaca, o temas de corte español como Cielo Andaluz, Antonio Vargas Heredia, El Día que Nací Yo y otros. Escuchen Teotitlán del Camino con Alejandro Cardona y su orquesta tropical. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. tú no tumbas la caña, no comerás caramelo. La caña la tumba el viento y yo la tumbo también. El caramelo es sabroso y yo lo quiero comer. El caramelo es sabroso y yo lo quiero comer. Ahora sí. Que no tumbo caña, que la tumba el viento, que la tumba mi mulata con su movimiento. Tumba la caña, no comerás caramelo. Caramelo, caramelo, caramelo a tiro. Si tú no tumbas la caña, mulata. Si tú no tumbas la caña, no comerás caramelo. Túmbala, túmbala, túmbala mamá. Tumba la cañita y comerás caramelo. Si tú no tumbas la caña, no comerás caramelo. Rica que está mi caña. Thank you. Escucharon Sin Caña No Hay Caramelo de Parmenio Salazar y La Última Noche de Bobby Collazo, que fuera éxito del conjunto Casino Pedro Vargas, la orquesta de Rolando Aguiló, Eddie Gourmet y Los Panchos, solo por citar algunos. Ambos números con Alejandro Cardona y su orquesta tropical del LP Trébol T 10139 de 1970, considerado como una de las mejores creaciones de Alejandro Cardona, en la que demuestra su calidad artística. Este danzonero comenzó su carrera en los discos haciendo grabaciones para Peerless. Desde sus inicios tuvo un sello inigualable que lo distinguía de las demás orquestas, aparte de dar a conocer sus composiciones. Posteriormente graba temas como Minatitlán, Flor de Primavera y Mi Cafetal en RCA Víctor. En Colombia registra los temas Barba Azul y Linda Guajira. A partir de 1954 y durante varios años más, graba en Musart sus mejores discos. Posteriormente se pasa a Orfeón y realiza la grabación del LP Danzones Reales con temas nuevos como Saldívar Campeón o clásicos como El Carro del Sol o La Paloma. Para finales de la década de 1970 vuelve a grabar sus antiguos éxitos. Alejandro Cardona Rodríguez, trompetista incomparable y virtuoso y compositor inspirado, falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 1988. Un músico veracruzano todavía recordado, inimitable y vigente a más de 30 años de su muerte. Thank you. Dilo así que tú me quieres, dilo así que tú me adoras, dilo así que tú me quieres mi bien, como te quiero yo. Dilo así que tú me quieres, ay, dilo así que tú me adoras. Dime que yo estoy muy dentro de tu vida para vivir feliz. Que tú me quieres, dilo así que tú me adoras, dilo así que tú me quieres mi bien, como te quiero yo. Dilo así que tú me quieres, ay, dilo así que tú me adoras. Dime que yo estoy muy dentro de tu vida para vivir feliz. ¿Cómo? De tu querer, dilo así, te amaré. Dame un poquito de tu querer, un poquitico, mamá, un poquitico de tu querer. No me niegues tu cariño, mujer. Dilo así, te amaré. Dame un poquito de tu querer. Ecos de la memoria. Thank you. Disfrutaron de Moroleón de Juan Luis Cabrera, Dilo Así de Agustín Martínez y Rocío Axóchitl de Alejandro Cardona con él mismo y su orquesta tropical, con la voz de Flavio Salamanca en el segundo tema del LP Trébol T10139 de 1970. De esta forma finalizamos con este material y el breve homenaje a este gran músico. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los números finales son El Tambor de Catalina de Huelo Rivas en la voz de Flavio Salamanca, Tultepec de Alejandro Cardona y Los Mercados de San Juan de él mismo a dúo con Flavio Salamanca. Claro, con Alejandro Cardona y su orquesta tropical del LP Trébol T10139 de 1970. ¡Hasta luego! Catalina ya se fue con su tambor. rasques el pescuezo, ni te hacen ring y ni te hacen ran. Son los mercados de San Juan, a donde todo lo encontrarás. Anda, cómprate el sustento en los mercados de San Juan. En los mercados de San Juan, si pides pan, si te lo darán. Para que te rasques el pescuezo, ni te hacen ring y ni te hacen ram. Son los mercados de San Juan, a donde todo lo encontrarás. Anda, cómprate el sustento en los mercados de San Juan. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!